respete, los hijos de madre ajena, va a enseñarla que respete, los hijos de madre ajena, van, van, van, van, van, dame el gusto que te pido, porque si te vas con otro, porque no te vas conmigo, apa. Porque no te...